Los invitamos que entren los chicos de Vámonos con el Corte. Y ponemos unas publicidades. Cuando arrancamos después, vamos ya directamente con los chicos de Salvatores. Y le vamos a contar quién es el nuevo partícipe de esta familia de los no tan distintos. También. Que no les contamos. Vamos al corte.